Un magazine espiritual, un programa que aborda distintas técnicas de autoayuda como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Bajo la producción y conducción del Brujito Maya. Todos los miércoles de 14 a 15 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Donde vos estás. Cementerio Club, donde el rock renace cada semana para ser llevado a todos los sentidos. Un programa que busca elevar lo nuevo, sin olvidar de dónde venimos y especialmente hacia dónde vamos. Con la conducción de Damián Salazar, Omar Albelo y Luis Capomassi. Cementerio Club. Todos los miércoles de 20 a 21 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Solidaridad, esa palabra maravillosa que cuando se pone en práctica es como un gigante que muestra otra forma de vivir. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Por eso, Articulando Redes te propone unirte, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien. Todos los lunes, de 17 a 18, bajo la conducción de César Salinas y Verónica Pérez Otelo, por Conexión Abierta. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino. Todos los jueves, de 0 a 1, Inexpertos. Sabemos poco de todo y mucho de nada. Inexpertos, por Conexión Abierta, donde vos estás. La ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta, donde vos estás. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Just have a little patience. Still hanging from a love. Sin límites, sin fronteras. Just hold me close inside your arms tonight. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta. Donde vos estás. Cuando la música y la nostalgia se unen, una nueva sensación nace en tu corazón. Superstar. Bajo la conducción de María Cristina del Río y Manuel Sánchez. Todos los viernes de 19 a 20 por Conexión Abierta, donde vos estás. En el marco de Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura del Gobierno de la Ciudad presenta todos los miércoles, de 11 a 12, Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Buen día, estimados amigos de Tiempo Reverdecer. Buen día, Cintia. Buen día, ingeniera Dianda. Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, andan tanto tiempo. Cierto. Bien, genial, con un montón de cambios. Una semanita nada más pasó, pero hubo muchísimas cosas que han pasado. Hubo material la semana pasada que quedó pendiente, vamos a pasar hoy. Por supuesto, tenemos, como siempre, el encuentro insoslayable, imperdible para todos aquellos que quieran sumarse a esta cruzada ecológica, ¿sí? En favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asiste a vivir plenamente en un mundo sano, limpio y sostenible. Presten atención, como la semana pasada nos vamos a despedir con una nota de humor, ¿sí? Como siempre debió haber sido, ¿no? Yo reconozco que muchas veces las notas que hacemos o los temas que tocamos son a veces molestos, dolorosos. Porque bueno, estamos hablando precisamente del cambio ambiental que a toda costa tenemos que frenar, ¿no? Todo, cada uno desde su punto de donde trabaja, donde estudia, en cualquiera de las actividades que esté, puede hacer algo, podemos hacer algo. De hecho, nosotros, bueno, ya ustedes lo ven, hace años que ya estamos con Tiempo de Reverdecer tratando de aportar lo nuestro, ¿no? Es un granito de arena más. Ingeniera Dianda, ¿habías traído algo para nosotros hoy? Sí, algo que puede comenzar, me van a pegar primero. ¿Por qué? Me van a pegar. No a la violencia. No, porque yo hace mucho estudié varios años una filosofía que dice que todo, absolutamente lo negativo puede tener algo positivo y al revés también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y hubo una célebre escritora, Colette, francesa, de la Academia Francesa, que yo adoro, a Colette, que dice, nada que sea muy fácil de obtener es inofensivo. Ajá. Es muy profundo esto. Todo lo que te viene así de arriba, en el fondo, tiene algo que te va a jorobar. Ajá. Eso es para la crianza de los niños, por ejemplo, que estoy viendo. Es interesante. Dale todo, dale todo, que tenga todo. Vos te mereces todo, todo lo que haces está bien. Después salen caprichosos. No, ya son, es el venenito que tiene adentro. Bueno, yo te digo que conozco a varios de 30 y pico. Ahí empezó la generación de mis hijos. Ahí empezó y las maestras me lo decían. Los padres están mirando para otro lado. Y ya teníamos dos o tres Jaimitos en cada grado. Bueno, no, pero esto es distinto. No, es verdad lo que está diciendo. Bueno, entonces, doctor, yo, imagínense el cambio. Si yo no estuviera en contra del cambio climático y de todas las cosas que están ocurriendo, no estaría en esta audición. Claro. No, por supuesto. Pero hay cosas que antes no teníamos y que ahora tenemos, y yo que soy muy observador y además vivo de la naturaleza porque soy agrónoma. Yo no sé si ustedes observaron que hace más o menos, yo calculo que unos 10 o 12 años, en Buenos Aires empezó a aparecer la pasionaria, la flor de la pasión. en todos sí. los alambrados. Sí, es verdad, eso sí, los alambrados, sí, sí. En todos los alambrados sí. del ferrocarril sí. estaba lo que se llamaba antes la flor del guardabarrera, que es la campánula. Claro. La campanilla esa que fue preciosa, claro. Azul, bien. Azul, los cubos. Violeta, rosa, sí, hermoso, lo más sí, común sí. era azul. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora fíjense que hay pasionaria flor de la pasión. Porque antes no podía ver, evidentemente. Claro. Evidentemente. Entonces, vos te acordarás que cuando estudiamos aquella materia que para mí fue horrible, climatología, para mí era horrible, nos decían que para estudiar las estadísticas de los factores ambientales, lluvia, temperatura, verano, se necesitaban 50 años. Para hacer una estadística. Claro, sí, un mínimo para tener una referencia, un récord, digamos. Claro, y en esos 50 años uno se daba cuenta de que la temperatura máxima media o mínima media habían cambiado medio grado. Claro. No había más diferencia. Sí, sí, pero eso mínimo. Es una diferencia. Sí, y ahora yo creo que por todas estas cosas nosotros tenemos la pasionaria. Entonces, bueno, les quería hablar un poquito sí. de la pasionaria si hay tiempo. Si sí, no, como no, no, ¿ahora? Por supuesto. Bueno, no, perdón. En un ratito. Nos presenta gente a los suyos, sí. Muy bien. ¿Viste? Ya te estoy sacando el lugar. Sí, qué interesantísimo. Qué feo lo que estás haciendo. No, muy interesante. No, bueno, claro. La semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos estado adelantando que íbamos a hablar un poquito acerca de la energía solar? Entonces, me pareció muy apropiado hacer una especie de un comienzo para meterse en este tema. Vamos a estar hablando de paneles solares caseros. Vamos a ver cómo calentar agua y vamos a ver cómo poner unas lamparitas solares con botellas. Algo muy, pero muy sencillo de llevar a cabo. Está bueno también para todos aquellos niños, los maestros que podrían sugerirle este tipo de cosas y este tipo de actividades en los colegios y demás. Algo muy fácil de llevar a cabo. Ahora sí, de esta forma les conté más o menos lo que voy a hablar en un ratito, pero me parece muy apropiado que sepan cuáles son los medios de comunicación. Sí, sí, por favor. Sí, ¿les parece? Listo, vamos a empezar con la forma más clásica, que es el número de teléfono 4300-9470. También nos pueden escribir a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. De eso se está encargando Daniel, sobre todo del mail. En el caso del sí. Facebook me estoy encargando un poquitito. Yo ya les di la bienvenida en la página, que se llama Tiempo de Reverdecer. Recuerden que estamos subiendo siempre toda la información que estamos tratando a lo largo del programa. De hecho, estamos subiendo los links del programa y demás. Y, por supuesto, nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Sí, vamos ahora a un tema musical programado puntualmente por la ingeniera Dianda, uno de los más grandes compositores del siglo XX de Brasil, ¿no? Un referente que de alguna forma han dado forma a un estilo musical, todo un género musical, ¿no? Que la bossa nova, junto a otros. Hoy tenemos a Antonio Carlos Jobim, que nos va a interpretar un tema, yo diría, referencial de lo que es esta música, para nosotros parece desconocida, no se pasa tanto como antes. Agua de Beber, es una canción, un tema musical, donde van a escuchar a Jobim en teclado. Vamos a escuchar a Jimmy Cleveland en trombón y Leo Wright en flauta. Sí, por favor. Que lo disfruten. Thank you. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sí, amigos, ustedes escucharon un tema extraordinario de Jobim, Agua de Beber, estamos en Mercosur, ¿por qué no vamos a apelar a nuestros vecinos? Seguro. Que también tienen cosas interesantes para ofrecernos, no solo cosas... Y el problema del agua para beber es internacional. Es internacional, sí, vino como anillo al dedo. No, gracias, de una forma, para mí era un vacío en lo musical. Ustedes saben, acá en Tiempo Reversé ya conocen mis gustos, demasiado... amplio para muchos, muy ecléctico, digamos, pero todos de alguna forma encuentran su gusto, su música como referencia, ¿no? Tenía el tema de hoy, van a escuchar más adelante una especie de campaña de radialistas, esta gente que hace material para todo centro, para Latinoamérica en general. Pero antes quiero introducirlos al problema de el agua, la falta de agua y el problema de las tierras secas, ¿sí? Que por un lado estamos enfrentados por la frontera agrícola que ya casi no se puede extender más, la frontera donde se encuentran limitaciones ya imposibles de revertir en lo que hace a suelo, la calidad del agua que no se tiene, pues son aguas salinas, por ejemplo, la cantidad de limitaciones que impiden que la frontera agrícola se extienda hacia el sur o hacia el oeste. A eso se suma el problema del agua, ¿sí? Problemas, por ejemplo, falta de inversiones, falta de oportunidades, falta de cultivo de material genético o cultivo de variedades o especies que sean tolerantes a estas nuevas condiciones adversas, ¿sí? Habíamos hablado en uno de los programas atrás que tal vez uno de los cultivos más promisorios y ya está en nuestro país es la Iatropha curcans, que es un arbusto... que del cual ya se está aplicando en muchos países donde hay desertificación. Es una planta que puede ser considerada pionera a fin de, bueno, con una cierta planificación para recuperar ciertos espacios degradados, digamos, terrenos degradados. Es un arbusto sudafricano, Iatropha o Jatropha. ¿Y de qué familia es? No conozco. Ahora, Iatropha es el género. Es el género y curcans es la especie. Bueno, más fácil. Sí, es un arbusto muy utilizado ancestralmente por ciertas tribus africanas para autoabastecerse de aceite combustible no comestible. Es combustible, pero no comestible. Ajá. Casi el 50% del fruto es aceite. Ah. Es muy valioso. Ajá. Y de hecho, mucha gente ya en el sur de Santiago del Estero, en Catamarca, ya existe la posibilidad de ir, digamos, como quien dice, llave en mano. Uno contrata por unas decenas de miles, si tienen el terreno, te siembran, te siguen por 2 años el cultivo. ¿Hay que regarlo cultivo por 2 años? No, claro. O sea, hay que, hasta que... Pues claro. Es perenne. Entonces hay que, para garantizar una supervivencia el 100% en lo posible, porque es un arbusto de varios metros de diámetro a la adultez. Entonces, es muy rústico. Es tal vez una de las especies más rústicas que se conocen. ¿Y con cuántos milímetros después puede sobrevivir, digamos, anuales, como en Santiago del Estero, decís vos? Claro. Puede secano, de hecho. Claro. De hecho, no necesita riego... Los 2 primeros años hay que asegurar, porque pueden haber factores como hormigas, una cantidad de factores imponderables que hacen que esos plantines no sobrevivan. A ver, hay que reponer los primeros 2 años hasta lograr la cobertura total a la distancia que se plante. No conozco bien, le prometo... Me hace acordar lo que hizo Hessel en... Claro. Una cosa así, ¿no? Una implantación, son, esas plantas, en general no me acuerdo las especies... Spartus, no me acuerdo de unas plantas que son no son arbustivas, están en caso de donde hay mucha desertificación, hay como achaparradas. Achaparradas muy al ras del suelo para evitar que el suelo, crear una capa límite donde el aire no remueva la humedad y, en caso donde hay médanos, fijarlo de una forma, ¿no? A partir de después hay que hacer un plan de intercalar cultivos más valiosos en todo caso. Se podría hacer en La Pampa también. En La Pampa, claro, donde haya desertificación. Por eso el material que le voy a leer sucintamente antes de presentarles este spot, que se llama 100 años de sequedad, es para introducirlos a este tema, de una forma que no lo habíamos tratado en profundidad, pero vamos a ir haciéndolo semana a semana. Y aquellos quienes quieran interesarse en este cultivo, vamos a darle el ABC, digamos, de las características, los requerimientos en inversión que se necesitan para producir aceite, claro, por supuesto, con la finalidad de producir biodiesel, que ese es el fin último, ¿sí? Y no utilizar aceites comestibles, que es un pecado en un país, sí, básicamente como nosotros, con soja, maíz, se destine cultivos comestibles, con el aceite o el grano, a producir biodiesel. Este artículo, firmado por Marcela Valente, se llama El reto de producir alimentos en tierras secas. Dice así: ¿cómo hace Argentina, 2/3 de cuya superficie son terrenos secos, para proyectarse como un país capaz de producir abundantes alimentos para el mundo? Eso se preguntaron los científicos que se lanzaron este año a crear el Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación. La idea es prevenir, controlar y mitigar la desertificación, sintetizó la ingeniera agrónoma Patricia Mancaño del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas constituyen ecosistemas vulnerables que sin un manejo efectivo ingresan a un proceso de degradación que puede llevarlas a la desertificación, que es la pérdida de su capacidad productiva. En el libro Pobreza, Desertificación y Degradación de las Tierras, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta agencia afirma que el 25% de la superficie de la región es tierra seca, la mayor parte de ella degradada. En la Argentina, identificada en el mundo como la pampa húmeda en su fase más productiva, la debilidad es mucho mayor y está invisibilizada. Se estima que el 75% de su superficie es seca y el 40% de esa área ya manifiesta síntomas de desertificación. Los expertos sostienen que estos terrenos no son necesariamente infértiles ni están deshabitados. De hecho, señalan que el 44% de los ecosistemas cultivados del mundo están en ese tipo de superficie. Por eso resulta urgente manejarlas en forma sustentable. El Observatorio Argentino, que evaluará los niveles de degradación, será conducido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por otros organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Esto es una síntesis de un documento mucho más largo que los invito, si quieren, aquellos quienes quieran ahondar, digamos, en cifras y en este proyecto, que de alguna forma cuenta con la financiación de la ONU, ¿sí?, y la FAO y otros organismos, tiene alcance internacional. Nosotros de alguna forma hicimos un pantallazo para lo que es la Argentina, donde ustedes escucharon, la pampa húmeda se estima que el 75% de la superficie es seca, ¿sí?, y el 40% de esta área ya manifiesta síntomas de desertificación, consecuencia del mal manejo, de las malas decisiones, las malas políticas que nacen precisamente del gobierno. O sea, las políticas agropecuarias, las decisiones que toman la gente de campo, sean cualquiera de las actividades que realice, siempre están atentas, por supuesto, como cualquier empresa, a maximizar los ingresos. Pero en tanto no tengan una política clara, o sean políticas que no atienden a los reclamos técnicos de las instituciones, como el INTA, por ejemplo, cuando recomienda para determinadas regiones determinados cultivos, determinados régimen de rotaciones de tierra, determinadas cantidad de años, por ejemplo, de actividades como pasturas para producir ganadería y descanso en la tierra, barbechos, casi pareciera que ya el barbecho, no sé si existen ya los barbechos, si alguien hace barbecho deja 3, 4, 5 años, 10, 20 años, no, a menos que tenga la capacidad de realizar una selección, porque hace ganadería porque no queda otro remedio, claro. Sí o sí está obligado a hacer cría, recría o tener pastura. Pero aquellos quienes tienen oportunidad de elegir las actividades, porque tienen suelos de clase 1, por ejemplo, que son los más fértiles del mundo, en nuestro caso, se deciden siempre por las actividades más rentables del momento en función de los precios internacionales. Por eso esto es reversible. Aquellos quienes de alguna forma tengan la posibilidad de introducirse en el tema, introduzcanse, porque eso hace de alguna forma a que entendamos cómo funciona no solo la economía nuestra, la actualidad económica, sino qué estamos generando a futuro. Es predecible todo lo que está ocurriendo con la soja y otros cultivos, no digo indeseables, pero está mal planteado de alguna forma por una falta de planificación a futuro, amén de los beneficios, los réditos puntuales a corto plazo que puedan tener. Vamos ahora a ese separador, 100 años de, perdón, un spot radial, 100 años de sequedad. Vendrán días terribles, terribles, hambrunas y epidemias masivas, bosques convertidos en desiertos. ¡Agua, por favor! ¡Agua! Miles de especies vivas desaparecerán de la faz de la tierra. En aquellos días, el calor será tan insoportable que los casquetes polares se derretirán y el nivel del mar subirá y subirá y subirá. Muchas islas del Pacífico y del Caribe se borrarán del mapa. Naciones enteras quedarán sumergidas bajo el agua. Los países pobres sufrirán la peor parte, pero las naciones ricas tampoco escaparán. Venecia y Ámsterdam, Miami y Nueva York quedarán bajo las aguas. No, no son profecías del fin del mundo ni predicciones de Nostradamus. Tampoco se trata de amenazas terroristas. Son voces de científicos que alertan desde hace años sobre la destrucción del medio ambiente. El informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático es aterrador. El calentamiento global está ocurriendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que se había previsto. A fines de este siglo XXI, nuestros nietos y nietas estarán viviendo en un mundo abrasador e irrespirable. Petróleo y carbón. Al quemarlos, los vehículos y las industrias vierten cada año en la atmósfera 7 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono y otros gases contaminantes van cubriendo el planeta como si fuera una manta de lana gruesa. Es lo que se conoce como efecto invernadero. La Tierra se está recalentando. La temperatura mundial podría subir en este siglo hasta 6 grados. Es terrible. 100 años de calor creciente, 100 años de sequedad. Se necesitan acciones urgentes para evitar una catástrofe mundial. Y mientras tanto, Estados Unidos, el mayor contaminador del planeta, se niega a firmar el protocolo de Kioto para disminuir los gases de invernadero. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, conviene recordar el antiguo proverbio de los indios norteamericanos. No hemos heredado la tierra de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Yo sigo con mi flor. La planta esta que ustedes pueden ver, yo la estoy viendo en todas las rejas, los alambres, se suben a los árboles, no molesta en realidad, pero tiene ese papel como de trepadora, la hojita es muy, muy dividida, como una manito con dedos, y van a ver de vez en cuando sí. la flor de la pasión. La flor de la pasión es preciosa, sí, sí. Es una, tiene una forma de círculo chato con pétalos lila, y la gente dice que encontró adentro figurativamente los clavos y la corona de Cristo. Bueno, por eso se llama pasionaria flor de la pasión. Lamentablemente a nosotros siempre nos toca bailar con la de lentes, ¿no? Porque la planta esa es la que en Brasil, con un clima mucho más tropical, da el fruto de la pasión, que es lo que a sí. nosotros nos venden como maracuyá, que acá cuesta un negro copito y todo. Sí, sí, sí, el maracuyá es carísimo, sí, es precioso, sí, sí. Es riquísimo, parece una gran pera. El nuestro, en cambio, es un fruto que ustedes lo van a colgar, ver colgado de los alambrados, que es como un huevito color naranja, sí, lleno de semillas. Damasquitos, ¿no? Sí, damascos, ovalados, el ¿no? color, sí, el color del damasco, cuando está bien madura adentro, no tiene gusto a nada, está lleno de semillas. Sí, bueno, sí, sí, sí. No tiene pulpa casi, ¿no? Pero no, claro. Hay algo que sí nos sirve mucho, es que si ustedes juntan las flores, las hojitas tiernas, los tronquitos más tiernos, todo lo más verde, más pálido, lo más clarito, lo más tierno, lo llevan a la cocina, lo ponen sobre un diario para que se seque y tienen un somnífero de primera. A tal punto, sí, a tal punto. Comenzó a interesarnos el tema. Yo lo comenté con un viejo visitador de médicos y le dije, ¿y usted sabía? Y dice, sí, dice, nena, si él es una persona que falleció, que la quería mucho, yo se llamaba Juan Aropa, y me dijo, pero nena, si nosotros pasábamos la propaganda del pasifloril, de la pasiflora, es un somnífero muy, muy fuerte. Entonces es natural, es orgánico, no compren pastillas, junten las flores, las hojitas, las ramitas tiernas de esta flor de la pasión, que la van a ver en todos los alambrados. Sí, sí, sí, sí, sí, y entonces, ¿cómo se hace una infusión? Esto va para todas las infusiones porque la gente no lo sabe. Ustedes ponen en un jarro el agua a hervir. Cuando hirvió, echan un puñadito del yuyo que quieran y lo tapan, lo tienen que tapar, tiene que bajan el gas, lo hierven un minuto, sigue tapado, cuando tiene la temperatura de tomárselo, se lo toman, uh-huh. Buenas noches. Sí, sí. Y digamos, puede, tiene un gusto momento. Particularmente. No tiene gusto, ¿no? A nada. Pero no. Pueden mezclarlo tal vez con té común. Le pueden, ¿no?, echar un chorrito de limón y azúcar. Limón, claro. Eso te iba a preguntar. Para si quien no le gusta, ¿no? Puede azúcar, no tiene gusto al yuyo, no tiene gusto a nada en especial. Y es un muy buen somnífero natural y orgánico. Ahora vamos a subir la imagen de la flor a la página. Esa es la que tenemos nosotros, que es la que estoy viendo ahora, que es exactamente igual a la de que hay en Brasil, bueno, solo que el fruto de allá es rico y el nuestro tiene gusto. Y aparte no es tan vistoso nuestro. No, no dice otro, nada. Hay otras muy hermosas flores. Muy no, pero la flor es igual, ¿eh? Es igual, la estructura es la misma. La flor es idéntica, el fruto es el nuestro, no tiene gusto nada. Bueno, vamos. Por favor, Agustina, otro tema de Jobim, gentilmente proporcionado hoy por la ingeniera Dianda, que nos adornó de una forma en lo que es la música de Brasil. Jazz Samba, disfrútenlo, por favor. Thank you. vamos a repetir, estaba diciendo eso, vamos sí, sí, a repetir los medios de comunicación. Para empezar, les cuento que nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Nos pueden mandar un mail a tiempodereverdecer@gmail.com.ar también. Se pueden comunicar con vía telefónica 43009470. Recuerden que también estamos en Facebook, Tiempo de Reverdecer es una página. Acabamos de subir la foto de la flor de la pasión, así al instante. Información al instante se llama esto. Y por otro lado, les recuerdo que si quieren escuchar programas viejos o de la semana pasada, ya es antiguo. Como también la receta que acaba de dar la ingeniera Dianda, ¿no? Exactamente. Como una infusión. Para empezar, pueden hacer lo siguiente. Ingresan a la página de la radio, hay una opción que se llama Descargas, ahí buscan el programa, que es Tiempo de Reverdecer, y escuchan el programa que corresponde a la semana pasada. ¿No es así? Claro. Mañana. El de hoy va a ir mañana, a partir de mañana va a estar disponible. Por otro lado, se encuentra en www.archive.org/Tiempo de Reverdecer. Ahí están los programas históricos, digamos. Claro. Y también, por otro lado, ahora vos te estás encargando de subirlos también a Facebook. Sí, sí. Y no nos olvidemos de algo muy importante. Si ustedes están interesados en auspiciar en el programa, se pueden comunicar al 15 38 16 97 92. Vamos a repetir el número, 15 38 16 97 92, además de mail y de... Si cualquier cosa que quieran consultar, se comunican con nosotros, le vamos a dar rápida respuesta. Ahora vamos a un material que íbamos a pasar la semana pasada, pero no tuvimos tiempo, que es un reporte, un boletín de la ONU que se denomina Puntos Cardinales, ¿sí? Por favor, escúchelo con atención, es muy, muy valioso. Bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales. En el programa de hoy, los desafíos del empleo en el sector rural. El cambio climático obliga a miles de personas a abandonar sus hogares. Desde la sede de la ONU en Nueva York, los saluda Emma Reverter. Los desafíos del empleo en el sector rural. Raúl Benítez es el nuevo representante regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En una entrevista a Radio ONU, la primera tras asumir el cargo, el economista argentino destacó los esfuerzos hechos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para impulsar políticas que fomenten el empleo en el sector rural. Nuestra colega Rocío Franco tiene más detalles. Benítez habló de la importancia de promover la agricultura familiar o de pequeña escala en un contexto de una mayoría de mujeres y pobladores del campo, empleados en condiciones precarias y en el sector informal. En la región, por lo general, ha habido un proceso de migración del campo a las ciudades, aunque todavía existen importantes áreas rurales donde encontramos muchos bolsones de pobreza, digamos, ¿no? Por eso el tema de la agricultura familiar toma, o la agricultura a pequeña escala, toma una dimensión importante, porque es una fuente de seguridad alimentaria, ¿no? Producir sus propios alimentos para consumo y para vender en el mercado pasa a ser también una fuente de ingreso importante para muchas familias rurales de pequeña escala, digamos. La imagen que yo tenía del pasado, de lo que ocurría en el sector rural, es que la mayoría de las personas tenían su propia parcela y allí cultivaban y vivían de eso, tenían sus animales, su pequeña granja. ¿Eso ha cambiado? ¿En qué se ocupan ahora, por ejemplo, los agricultores? Mire, sin duda ha cambiado y es un tema que nos merece mucha atención. Esta tiene que ver con la dinámica de la tenencia de la tierra. Durante los últimos años, con el avance de algunos cultivos a gran escala y la introducción de nuevas tecnologías de producción a gran escala, ciertamente ha habido como un proceso de transferencia de la tierra desde vía por venta, por lo general, de los pequeños productores hacia las grandes empresas. Esto ha producido ciertamente un aumento en la disponibilidad de estos productos que se venden de manera masiva, pero también ha ocasionado el problema de que nos encontramos un montón de que cese agricultura sino agricultores. Y esto representa un nuevo modelo de producción agrícola que incluya a todo el mundo, digamos, ¿no? Que incluya que sea también la agricultura un espacio para la realización de las familias. ¿Qué es lo que le conviene en este sentido hacer a los países? ¿Promover mejoras, digamos, en el sector de los grandes productores para que, no sé, empleen a estos campesinos con mejores condiciones? En realidad lo que tenemos que considerar es que, bueno, todos producen, todos generan riqueza y está bueno que así sea. Entonces, no es que tienen que haber a lo mejor políticas para los grandes productores que en muchos casos juegan un papel importante en la generación de divisas, en la producción de alimentos, pero obviamente tienen que tener una política distinta para con los pequeños productores, porque si aplicamos ante situaciones de diferencia, aplicamos la misma política, lo más probable que terminemos haciendo es que profundicemos esas diferencias que existen. ¿Qué es necesario para que le vaya bien al que no le está yendo bien, que es al pequeño productor? Sin duda es dotarlo de las condiciones necesarias para que le vaya bien. Por ejemplo, es que tenga acceso a un financiamiento, pero un sistema de financiamiento que sea inclusivo, que pueda tener acceso a la tecnología y que esa tecnología le permita un aumento en la productividad, que el Estado aproveche el poder de compra que tiene para privilegiar la compra de por ejemplo, de pequeñas cooperativas o de sectores de agricultura familiar. Escuchamos a Raúl Benítez, nuevo representante regional de la FAO. Están escuchando Puntos Cardinales, un programa producido en la sede de la ONU en Nueva York. El cambio climático obliga a miles de personas a abandonar sus hogares. El cambio climático ha provocado que en ciertas áreas del planeta la vida sea imposible y ha obligado a miles de personas a huir para poder subsistir. El alto comisionado de la ONU instó a la comunidad internacional a asegurar la protección de quienes tengan que abandonar sus países debido a los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Nuestro colega Carlos Martínez tiene más información sobre el llamado de Antonio Guterres. Guterres señaló que la distinción entre migrantes económicos y refugiados es cada vez menos clara, lo que hace que su situación a menudo no quede contemplada dentro de la Convención de 1951, la cual define legalmente quién es un refugiado y por lo tanto le otorga protección y derechos. Hay un grupo de megatendencias que interactúan cada vez más unas con otras, como el crecimiento poblacional y la urbanización, pero también el cambio climático, probablemente el factor definitorio de nuestros tiempos, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua. Todas ellas se interrelacionan y se retroalimentan en un mundo que es cada vez más chico y con más limitaciones físicas y de crecimiento económico. Guterres explicó que todos esos factores combinados hacen que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. En el evento también estuvo presente el secretario general de la Organización Internacional para las Migraciones. William Swink señaló que construir fortalezas para impedir que los migrantes crucen las fronteras, tanto los que huyen de los desastres naturales como los que buscan salir de la pobreza, no va a solucionar el problema de la migración. Migration is going to continue to occur primarily in the large cities of the world. La migración va a continuar principalmente hacia las grandes ciudades del mundo. Esta es una opción que eligen los migrantes para poder encontrar mejores oportunidades de trabajo. Generalmente toman los empleos más difíciles y a menudo viven en las peores zonas urbanas, que son las más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Y, muy a menudo, viven en distritos peligrosos. Son los últimos en ser empleados y obtener protección sindical. Y los primeros en ser despedidos. Swin subrayó que las sociedades necesitan incorporar el multiculturalismo porque la migración va a ser un factor característico de este siglo. Por otro lado, el alto comisionado Antonio Guterres alertó que el cambio climático es un disparador de conflictos armados y, a su vez, los conflictos provocan más desplazamientos de la población. Creo que hay una clara conexión entre cambio climático y el empeoramiento de los problemas de los desplazados en el planeta, y creo que es fundamental que el mundo se una y responda conjuntamente a este desafío. Según un informe del ACNUR, los fenómenos climáticos extremos y el aumento de la inseguridad incrementan los desplazamientos de la población, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. La publicación señaló que la ONU y las agencias de ayuda deben prestar atención a este nuevo escenario, ya que es un fenómeno que se repite con facilidad y acarrea graves consecuencias. El ACNUR indicó que actualmente en el mundo más de 42 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares de origen. Y así llegamos al final de esta edición de Puntos Cardinales. Escríbanos a nuestro correo electrónico radios@un.org. Nuestra dirección de internet es radio.un.org/es. Asistente de producción, Claudia Montes. Gracias por su atención. Les habló Emma Reverter. Extraordinario, ¿no? Los temas que se han tratado, el tema de las migraciones, tantos millones de personas que tienen que emigrar por causas, cambio climático, ¿no? Generalmente son los países más empobrecidos, pobres, tienen, en general, todo el hemisferio sur está cargando con una responsabilidad que no puede asumir, si no es con la ayuda de la financiación del hemisferio norte más industrializado. Estas migraciones por efecto de desertificación, como hemos hablado, tanta cantidad de problemas de la contaminación del agua, cada vez son más la cantidad de familias que tienen que decidir migrar porque no tienen las condiciones mínimas básicas para sostener ni siquiera la pobreza, la marginalidad o la miseria en la que estaban viviendo a veces por generaciones, ¿no? Y por eso es responsabilidad de nosotros, quienes tenemos acceso a cierta formación académica o aquellos que tienen recursos financieros. Por eso es que los invitamos a todos aquellos quienes quieran auspiciar y asociar su marca, su empresa, el producto que producen a una propuesta como la nuestra que dignifica la calidad de vida de las personas, lo hagan sin dudar. Arpa Producciones, y nos llamen, como habíamos comentado, a nuestro teléfono 15-3816-9792. Esa es una cruzada que llegó para quedarse, amigos. Yo creo que todos, de alguna forma, si pensamos un poco la forma que podemos insertarnos, sea una ONG, como estudiante, es decir, una carrera tan noble como el ambientalismo que se ha creado tan recientemente, no dudemos en hacerlo. Yo le voy a leer ahora, habíamos quedado la semana pasada en leer el documento que nos proporcionó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, probablemente la institución más importante en lo que hace a derecho ambiental, que está siendo pionera en este sentido. Es una rama nueva del derecho, y esta, bueno, es una de las documentos que emitió la Fundación como las primeras conclusiones sobre la declaración de Río Más 20. La semana pasada habíamos leído la síntesis del documento, lo que ellos consideraban los hombres de derecho respecto de lo que pasó, lo que se concluyó en Río Más 20. Ahora le voy a leer sucintamente las principales conclusiones que entienden estos profesionales de la Fundación. Dice así: se reconoce a la economía verde como un instrumento para la erradicación de la pobreza, pero sin embargo el documento de Río Más 20 aclara que no se adoptarán medidas vinculantes al respecto, sosteniendo la importancia de preservar la soberanía nacional. Si bien se mencionan aspectos relevantes que deberían incluirse en las políticas de economía verde, ninguna de ellas se establece de manera obligatoria, dejándose librado a cada país la elección del enfoque que considere apropiado, pese a reconocerla como un instrumento para mejorar la capacidad de gestión de los recursos naturales. No se han establecido estándares en materia de herramientas de la economía verde. Segundo punto. Se genera el foro político de alto nivel, de carácter intergubernamental y universal, destinado a aprovechar los puntos fuertes, las experiencias, los recursos y las modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para posteriormente reemplazar a dicha comisión. Tercero, se otorgan más competencias y estabilidad al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin embargo, el programa no fue dotado del estatus de agencia, principalmente por la oposición del G77 más China. Cuarto, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se genera un grupo de trabajo que propondrá en el 2014 a la Asamblea de las Naciones Unidas una serie de objetivos que serían implementados a partir de 2015. Quinto, faltan acuerdos vinculantes, superadores de lo acaecido hasta la fecha. Sexto, no existe un planteo de reversión del curso actual de la economía. No se señalan ni establecen desincentivos a inversiones extractivas, fósiles y contaminantes. Solo se mencionan vagos esbozos de posibles metas. Séptimo, no hubo avances respecto a la transferencia de tecnología entre países desarrollados y en desarrollo. Octavo y finalmente, la declaración final de Río + 20 es sumamente pobre en materia de mecanismos de implementación. Se limita a establecer un proceso intergubernamental para analizar y proponer mecanismos de financiación, establece la creación de un fondo para el desarrollo sustentable hacia el 2014 y reconfirma el 0,7% del Producto Nacional Bruto como cifra que los países desarrollados deberían destinar a cooperación internacional a fin de ayudar a los países en vías de desarrollo. Se advierte un aumento en el enfoque de financiamiento privado y una baja de rendimientos públicos para el desarrollo sostenible. Esto es la síntesis de lo que entiende la Fundación Ambiente y Recursos Naturales como las conclusiones más importantes de la declaración de Río + 20, que dejó, como ustedes pudieron escuchar, mucho, mucho todavía por discutir y concluir, y muchas herramientas necesarias para que los países implementen como políticas directas para frenar el cambio climático. Vamos ahora a otro tema, esta vez con Serú Girán, un tema muy conocido, tal vez más importante, más reconocido de Serú Girán, Peperina. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Y bueno, como siempre soy el último orejón del tarro. No, soy la frutilla. La frutilla, ¿no? Del postre, ¿no? Bueno, al comienzo del programa... Es lo que traes, por favor, pasar. Bueno. Al comienzo del programa estábamos hablando de hacer paneles solares caseros. Sí. Vamos a hablar en esta ocasión, que es lo que nos da el tiempo, obviamente la semana que viene vamos a volver sobre el tema. Vamos a ver cómo calentar agua, armar un panel para esta acción en particular. Y a mí me parece muy, pero muy apropiado que sea una actividad para los colegios, para la primaria sobre todo, que para comenzar a meterse en este tema tan, es un tema muy denso, como siempre decís vos, ¿viste? Sí, sí. Pero está bueno, es una forma muy... Vamos a decirlo así como si fuese una receta, vamos a armar una especie de torta. Es lo mismo. Materiales, ¿qué necesitamos? Una caja de cartón grueso, vamos a recordar esto. Una botella de plástico de 1.5 litros o 2 aproximadamente. Papel de aluminio, papel celofán y pintura negra. Ahora sí, en solamente 6 pasos vamos a tener nuestro panel solar para calentar agüita. El primero, tenés que enjuagar varias veces la botella y una vez que esté seca, la tienen que pintar de negro, pero solamente en el exterior. No vayan a poner pintura negra adentro, no. Porque... No, así, un golpe en la nuca, así de una. Ya, ya entendí. Segundo paso, hay que colocarle a la caja de cartón grueso, vamos a recordarle, paredes oblicuas de forma que al apoyar la botella en el fondo quede prácticamente inmovilizada. ¿No es así? Está bien, una igual, cuna. Exactamente. Paso número 3. Tenés que forrar el fondo y los laterales internos de la caja con papel aluminio y luego lo tenés que pegar con adhesivo o cinta, ustedes se fijan qué es lo que tienen más a mano. Paso número 4, estamos muy cerca del final. Tenés que llenar la botella solamente la 3/4 parte. No la tenés que llenar hasta el tope, solamente 3/4 parte. Paso número 5, la tenés que tapar con firmeza y la tenés que colocar obviamente dentro de la caja. Y no nos olvidemos que después tenés que cubrir toda la botella con papel celofán y la tenés que obviamente pegar con cualquier tipo de adhesivo. Y por último, la tenés que colocar en la caja orientada hacia el norte e inclinada a unos 45 grados respecto del suelo. ¿No es así? Estamos haciendo la posición con la mano. Sí. De esta forma se aprovechan más los rayos solares. En algunas horas, ¿no es así? Tendrías... un agua lo suficientemente caliente como para armarte, tomar un té. ¿Para armar un té? ¿Se toma un té? Exactamente. Obviamente no es algo como para abastecer a la casa. No, no, no. Ni la semana que viene vas a traer una forma de tener disponible mucha más cantidad de agua, seguramente. Seguramente, ¿no? sí, lo tenemos acá, pero bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya está la gente de Mente Abierta, la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Algañaras. Le agradezco la presencia de ustedes, de Cintia, la doctora, perdón, doctora, ingeniera Dianda, colega. Todavía. No, perdón, ingeniera, no es lo mismo. Está bien, hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene, hasta gracias el miércoles. A todos por su presencia. Nos vamos con una sonrisa. Hasta la semana que viene. Me estaba acordando a propósito de esto de las estaciones, que cuando el tren paraba a tomar agua era una fiesta para los gurisitos, para los changuitos que vendían cosas. Y allá.